lo mató al negro Michael, que viene obligado a hacer el rompecabezas con el Roberto Pino. Bueno, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a las redes de Radio Comunitaria Cuyún en Facebook, así como suena Radio Comunitaria Cuyo. En Twitter o X, como los quiera llamar, e Instagram, nos podés encontrar con el arroba Cuyún Radio, todo juntito, igual para uno que para otro. Y si te querés comunicar telefónicamente con nosotros, lo podés hacer al 1261-216-1570. Repito, 1261-216-1570. Lo dije bien, porque se repiten los mismos números al revés al principio. Bueno, qué semanita desde el miércoles pasado ahora. Tantas cosas que pasan, ¿no? Cómo se nota, cómo se puede manifestar que vivimos en una realidad cambiante, ¿no? O sea, esto tiene que ver con nuestras concepciones marxistas también, porque las cosas no son de una vez y para siempre como lo plantea el idealismo, ¿no? No es que alguien creó algo para que sea una verdad absoluta que no varíe y no cambie. Y sin embargo vemos nosotros cómo se reafirma día a día, semana a semana, este concepto que nosotros manejamos como marxistas, que está todo en movimiento. Está todo en movimiento y al haber movimiento hay cambio, ¿no? Entonces, esta semana han pasado un montón de cosas. La semana pasada también hablábamos, también habían pasado cosas como el cambio de papa, el habemos papa. Bueno, ahora esta semana nos encontramos con la sorpresa, bueno, con un fin anunciado, que es la muerte del expresidente del Uruguay, el Pepe Mujica, tan alabado por mucha gente y tan denostado por muy poca gente, ¿no? No vamos a ahondar mucho en el tema porque bueno, ahí sí vamos a hacer una crítica a gente que no se puede contener y sale a decir barbaridades, como el gordo Dan, este famoso que sostienen las redes y que sostiene, es parte del aparato de propaganda en esta guerra cultural que nos impone el fascismo en el gobierno, que salió a aplaudir y a congraciarse y a regocijarse de que habría uno menos. Lo que pasa es que este es un ignorante, que si supiera, hubiera seguido las gestiones en la presidencia de la nación en Uruguay, vería que el PP no era tan distinto a lo que ellos proponen, ¿no? Porque nunca enfrentó desde su posición de gobierno, que nunca fue una posición de poder, nunca enfrentó al sistema. Sí hizo críticas, demostró que, bueno, que como sin hacer ostentación de riqueza y cuanta cosa, se puede gobernar un país. Ahí estaba viendo más temprano yo una nota que había recibido al rey de España. Lo había recibido en su chacra, lo había hecho sentar en una butaca de madera común de jardín, y que ahí había sido la entrevista, ¿no? del presidente con el rey de España. Ahora, para mí no está mal eso, ¿no? Porque de última, a alguien que no está en un sistema, digamos, como se dice esto, que no está con esta cuestión de los reyes y tiene un nombre, bueno, se me fue. y que uno, por ejemplo, si a mí me pasara, yo lo trataría como cualquier otro, paisano. ¿Qué me viene con que es rey? Allá es rey, acá no es nada, ¿no? Entonces yo creo que un poco fue lo que quiso él en ese momento transmitir este Pepe Mujica, y que bueno, y que arrancó aplausos y luego España. Sí, el rey de España vino a Uruguay y el Pepe Mujica lo recibe ni siquiera en el Palacio Presidencial de Uruguay. Lo recibe en su chacra, en su casa, su chacra, que es una chacrita. Sí, sí. Bueno, tiene ahí el... Bueno, eso mostraban allí. Y que lo atiende ahí. Y tienen una conversación ahí, como él, como hombre de su casa, con la compañera de él al lado. Y el otro venía, por supuesto, con una comitiva de 4 o 5, que mientras él los hizo sentar en una butaca de madera de estas de jardín, los otros se tuvieron que quedar parados porque no tenían donde sentarse. Bueno, esas cuestiones, ¿no? Bueno, eso es como los zapatos comunes Francisco, o la zapatilla del Papa Francisco, ¿no? No cambia nada. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en Uruguay? Sí le podemos hacer algunas críticas serias que de alguna manera muestran dónde estaba parado él, ¿no? Por ejemplo, él no fue ni hizo ningún esfuerzo para que se juzgaran a los militares asesinos de la dictadura que también tuvo que soportar Uruguay, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no sé si se acuerdan, ese gran enfrentamiento que hubo entre Néstor Kirchner y él por el tema de la pastera en Gualeguaychú. Por supuesto, había todo un peligro ahí de contaminar el río Paraná, en la zona en que se terminó instalando esta pastera, ¿no? Entonces, había una gran lucha de los sectores ambientalistas, fogoneada también, no digo fogoneada, acompañada quizás por intereses de RPB, Bajio, en la zona de Gualeguaychú, que ahí está la juguera más grande de Sudamérica, de Bajio. Pero también había una movida social importante de los sectores ambientalistas contra el emplazamiento de las pasteras y lo que podía significar en cuanto a posible contaminación, que ya que había antecedentes de que sí se contaminan, sí se derramaban aguas tóxicas a los afluentes fluviales, ¿no? En todo lado donde funcionó las pasteras. Bueno, el asunto es que ahí hubo un enfrentamiento político serio entre Mujica y Néstor Kirchner, y terminó privando el negocio, terminó privando la tozudez del presidente uruguayo, en que no aceptó ningún reclamo, ni del gobierno de Argentina, representado en ese momento por Néstor Kirchner, ni de la población de Gualeguaychú, que bueno, que incluso hizo muchas movidas masivas para oponerse a ese emplazamiento, por un lado eso. Y después en otra, esto es para los kirchneristas también, que no tienen memoria, cuando lo trató de vieja loca a Cristina, ¿te acuerdas? ¿Qué me viene esta vieja loca? Una cosa así, dijo. Sí, me acuerdo. Bueno, que también no fue causa de un enfrentamiento diplomático, pero sí fue un exabrupto serio de un presidente a otra presidenta. Y nunca la quiso mucho ahora que sí. Claro. Sí, porque le echaba la culpa a la Cristina, le echaba la culpa de que por culpa de ella el peronismo no se había unificado. Claro, bueno. Entonces, porque bueno, porque él también tiene esas concepciones del populismo, bueno, de que la unidad es a pesar de, ¿no? Que es el problema que tiene el populismo, ¿no? Habla de la unidad del pueblo, la conciliación de clase, porque hay patrones buenos y hay que son buenos y considerados con los trabajadores y cosas por el estilo. Entonces buscan esa unidad, que al final es una unidad que siempre termina beneficiando, lo decía, ¿no? Claro. A la burguesía como clase, y ellos como correa de transmisión de ese pensamiento populista y reformista, haciéndolos perpetuar en las opciones de gobierno que se nos presentan. Bueno, y fíjate vos, que hablando un poco también de eso, está lo que ha pasado este fin de semana, que lo vamos a comentar ahí nomás, porque después vamos a ver si damos un poco más de números. Hubo elecciones en 4 provincias. En 4 provincias donde la cantidad de gente que fue a votar no superó el 60%. Y después se hacen jugosos cálculos y con ese 60%, y de ahí se sacan los porcentajes para distribuir cargos y cuantas cosas. Tal es así que gracias a eso, en Salta, el Frente de Izquierda metió 10 legisladores provinciales. Pero justamente con una elección que no superó en Salta, creo que el 50% o el 55%. Y bueno, no sé si te acordás, Daniel, que yo la otra vez charlaba con vos, que bueno, que ya venía en esa zona de Salta hace varios años que viene, por lo menos cuando a mí me tocó andar por allá, por el noroeste, venía con cierto peso, sobre todo el Partido Obrero, no como FIT, porque no estaba constituido el Frente. Y estamos hablando del año 2012, 2013. Y ellos ya tenían un bagaje electoral dentro de esas restricciones importante, ¿no? Porque incluso llegaron a controlar el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Después lo perdieron, por supuesto. Pero en esa primera experiencia creo que tenían 7 concejales, no sé. Y ahora decís que habían ganado 10 legisladores. ¿Concejales o diputados? No, me parece que es, ¿cómo se llama? Es Cámara Única. Pero 10 provinciales. Diputados. Diputados, sí. Bueno, si es única, es diputado. Entonces eso, se jactan de haber hecho una excelente elección. Si lo miramos con los ojos que ve la burguesía a sus propias cuentas, también decimos una buena elección. Pero si lo miramos críticamente, desde que hay un 40% de la población que no va a votar. Y bueno, y no solamente lo decimos nosotros los que somos críticos de siempre, sino que hay mucha gente que lo está empezando a analizar. Muchos periodistas del sistema que también están empezando a ver esta falencia, porque esto es lo que debilita y es lo que muestra. Lo he escuchado hoy día un jubilado que con muy, muy buen tino decía: la democracia en este país está quebrada. Dice: los que gobiernan no representan mayorías, son las primeras minorías las que están formando gobierno y son las que intentan gobernar. O sea que los votos que obtienen son por son la primer minoría, no son mayoría. Es la primer minoría que nunca supera a los votos no, a los votantes que no van a votar, más los votantes que votan en contra de la organización que supuestamente termina ganando, ¿no? Bueno, medio enredado el tema, pero en números se ve más clarito. Lástima que acá no se los podemos mostrar. pero es un poco el reflejo de lo que venimos nosotros denunciando programa a programa, que es la falta de credibilidad, la pérdida de credibilidad del individuo común en las instituciones del sistema, que así como cuestiona a los políticos en general, metiendo todo en la misma bolsa, cuestiona cualquier tipo de representación, ¿no? Fíjate vos lo que está pasando en Boca, por ejemplo, con el Riquelme. O sea, lo tratan de autoritario, incluso más, lo han llegado a decir, no le han dicho negro de mierda, pero sí le han dicho que es marrón, por ejemplo. Que hable este marrón, una cosa así. Bueno, pero no tenemos que ir tan lejos. El negro del Vila, del Daniel Vila, presidente del honorable Club Independiente Río Dávila, no estoy hablando mal del club, ni de su institución, ni de sus jugadores, ni de su trayectoria, pero el negro del Daniel Vila es un tipo que está en el medio de una corruptela muy grande, y donde se venden y se compran jugadores por millones de pesos, que tienen la única finalidad de lavar plata. Sí, de blanquear. Blanquear. Aunque ahora no hace tanta falta, porque acordate que está este plan platita, que le llamaría, de querer recaudar o querer sacar en circulación. Fíjate vos la hipocresía del sistema, ¿no? Primero, en el RIGI te permiten este sistema de este régimen integral, no sé qué, de inversiones, que te permite que vos hagas inversiones hasta 100 mil dólares, de los cuales no tenés que justificar nada. Y encima te van a hacer un tratamiento impositivo casi nulo. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, ahora el Ministerio de Economía, que quiere que la gente suelte los dólares que tiene en el colchón. Pero eso es una fantasía. Porque, decime, que el tipo dice, lo que pasa es que la gente no lo está liberando porque tiene miedo, porque se los va a perseguir, como se los ha perseguido antes. Porque hay que justificar de dónde salió esa plata. Entonces el tipo dice, nosotros no vamos a hacer controles de capitales. Bueno, acordate que ya el año pasado se mandaron un blanqueo de capitales que le fue bastante bien, según dicen, porque juntaron casi 30.000 millones de dólares, que fue lo que de alguna manera hizo que pudieran sostener la subida del dólar y hacerlo bajar para llegar a esta cuenta del 1-1, que para eso se usó esa plata, y que justamente para seguir con ese otro fue que recurrieron al Fondo Monetario para seguir teniendo dólares frescos, para poder seguir sosteniendo esta bicicleta financiera que hacen con el carry trade. Bueno, ¿y Caputo qué dice? Que la gente tiene que soltar los dólares, sacarlos del colchón, sacarlos. Pero la gente, el común de la gente, no ahorra en dólares, ya no puede ahorrar en dólares. Si ahorró, ya lo gastó. Ya lo gastó, fueron los que se fueron este verano pasado de vacaciones volvieron a irse a Centroamérica, a las islas, a las costas brasileñas. Ahí se gastó esa plata, el ciudadano común, el ciudadano clase media, como quieran llamarlo, ¿no? La guita que ellos dicen que está atesorada y que no está blanqueada, que hablan de 200.000 millones de dólares, es la que tienen las grandes empresas, es la que tienen los curros estos de los emprendimientos inmobiliarios, que bueno, que compran terrenos por 2 mangos y los venden también por fortuna, y bueno, una parte se rinde, otra no, y esa es la que va quedando en la caja negra de las instituciones. Esa es la guita que también sacan y se la llevan a los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, ¿dónde cree que tiene la gente guardado dólares en los colchones? Yo hasta hace 4 meses tenía 2 dólares. Ahora tengo 1. Porque uno se lo regalé a mi nieto para que lo metiera en una billetera que le habían regalado. Y entonces se manejan hasta con esta fantasía los tipos, pero que en realidad nosotros hacemos esa lectura. Pero lo que ellos están haciendo es liberar el mercado para que justamente se blanqueen todos estos curros que hay, del narcotráfico, del trata de personas, y bueno, entonces algunos van a blanquear, van a venir dólares al exterior. No fue casual que esta funcionaria de la Casa de Gobierno hace un par de meses llegara de Estados Unidos, de Miami, con 15 valijas que pasaron derechito por aduana y que nadie y que nadie pudo revisar. ¿Qué traía ahí? ¿Traía América? ¿Qué traía América? ¿Qué traía? Traía dólares. Para blanquear justamente. Bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que vamos viendo. Igual se sigue peleando, se sigue luchando. Ahí escuché que se había homologado el acuerdo de la UTA, muy a disgusto de los choferes. También se homologó la semana pasada el acuerdo con salarial para los metalúrgicos de la rama siderúrgica, muy a pesar de los trabajadores, pero algo se hizo, y que las luchas siguen, los jubilados se siguen moviendo, han vuelto a paliar a los viejos. Bueno, y acá en Mendoza también tenemos algunos testimonios que han sacado los compañeros, las compañeras que van en la mañana a la ronda. Así que bueno, cuando volvamos vamos a escuchar algunos de sus testimonios, vamos a ver si podemos a partir de ahí hablar algunas cositas. Bueno, así presentamos este programa, ¿sí? Así arrancamos con esta nueva situación en estos días, con todo en movimiento. Y la chispa también está en movimiento, así que por eso hoy estamos todos. Bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Demasiada sombra en el alma, demasiados sueños de amor sin lograr. Demasiado palabrerío en discursos vacíos, demasiado ansiar, demasiado yo les prometo, demasiado infierno para un corazón que sueña con darte su abrigo y salir de ese olvido. Otro mundo mejor. Demasiado anhelo, demasiado amor, demasiado pacto en el pecho, demasiado llanto para esta canción. Demasiado anhelo, demasiado amor, demasiada sangre en la cena, demasiado llanto para esta canción.

familias porque no hay. Lo que tienen como muerte es perder lo que protegen, o que Neustadt no hable más. Una vida simple, hermano, no es lo que te está pasando. Distraerse no es normal. En el comedor lloran los francos. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, y necesariamente, porque pasa, todos los miércoles pasa, que hay un importante número de viejos jubilados que no dejan de pelear por sus derechos y por su dignidad, ¿no? Acá en Mendoza se realizó hoy la marcha número 60 del reclamo de los distintos grupos de jubilados de la provincia y los jubilados autoconvocados sueltos que también se acercan. Que además de hacer la ronda por la Plaza San Martín, se terminan acercando a las oficinas del centro de PAMI para reclamar para que se hagan cargo y cumplan con la disposición de la justicia mendocina que se le ha impuesto revertir la medida de no entrega de medicamentos gratis, como hasta hace 3-4 meses atrás regía para los jubilados, ¿no? Estamos hablando de que ese era un beneficio que tenían los viejos. No son todos los medicamentos, son medicamentos necesarios para tratamientos prolongados. Principalmente son remedios para controlar la presión, para el corazón, los problemas que son más frecuentes y recurrentes en las personas de más de 50-60 años, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, como en otras ocasiones, nuestras compañeras, sobre todo la compañera Celia, que hace un excelente trabajo en la calle, haciendo notas, por supuesto. Ella es una artista, una mujer, una trabajadora del arte, que se hace su tiempo y colabora con la radio comunitaria, más allá del programa que hace los sábados, Esta Voz Que Es Mía, de paso va el avisito, junto con Ale Pedone. ¿Con el horario? ¿En qué horario? A partir de las 10:30 de la mañana. Ah, 11:15 me dicen acá. Ah, no, a las 10 está Mañanitas Comunitarias, en la mañana. Y después vienen ellas a las 11, con Esta Voz Que Es Mía. Y Celia, como jubilada que participa en las marchas, también lo hace desde su condición de... activa, colaboradora y hacedora de Radio Comunitaria Cuyón, haciendo notas. Así que vamos a escuchar algunos de los testimonios que recogió esta mañana y después hacemos comentarios sobre el tema. Bueno, vamos. Estamos con Sergio Jiménez de La Bancaria, estamos en la Plaza San Martín haciendo la ronda de los jubilados, muy contentas de que nos apoyen. Necesitamos a los jóvenes y a los trabajadores en esta marcha, así que lo vamos a escuchar. Sí, cumpliendo con el deber que tenemos los dirigentes gremiales, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, de acompañar esta noble lucha de nuestros adultos mayores por lo que consideramos extremadamente justo, que es recomponer ese salario que ha sido brutalmente agredido por el gobierno de Milei, y entre otras cosas, volver a la provisión de medicamentos, y que PAMI Mendoza cumpla con la disposición de la justicia. Me parece que no se puede estar ausente cuando la convocatoria es esa, y hoy estamos marchando en la marcha número 64 convocada por jubilados y jubiladas de la provincia de Mendoza. Bueno, ¿y qué me decís de las últimas denuncias con negociados del PAMI? ¿Parece que el PAMI siempre es la caja? Parece que es la caja, y aquellos que nos planteaban que venían con un, en todo caso, con un modelo moralista, acusando a la casta, digo, no solamente no han mejorado la calidad prestacional del PAMI, sino que lamentablemente, además de lo que significa la quita de medicamentos, la mala atención en los centros de internación que tienen nuestros adultos mayores, encontramos ahora hechos de corrupción. O sea que aquellos que venían señalando a la política que era corrupta, que era esto, que era aquello, están haciendo, yo no sé si lo otro era de esa manera, pero con la seguridad de que hoy están encontrando hechos de corrupción hasta en las cuestiones elementales, en la provisión de pañales, que lo anuncian hace un par de días, ahí parece que hay un tremendo negociado. Entonces, digo, también esto como para que la sociedad reflexione, piense, y a la hora de elegir no se deje engañar por estos cantos de sirenas que esconden detrás de eso tremendos negociados. Muchas gracias. Seguimos dando la vuelta, ahora charlamos con los jóvenes, está muy linda la marcha y acá estamos con Paulina Sosa. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Paulina, soy presidenta del Centro de Estudiantes de Artes y Diseño, venimos en representación de los jóvenes de la universidad y venimos siempre acá, o sea, no es la primera ronda, venimos desde el año pasado bancando a los jubilados, un claustro que nos acompañó en todas las marchas universitarias y que se necesita que nos, lo decimos en todas las marchas, ¿no es cierto?, que estemos todos juntos para los reclamos de ante este gobierno cruel, porque separados nos comen los de afuera. Así que estamos acá bancándolos como nos bancan ellos siempre, y porque somos todos jubilados, es cuestión de tiempo y de años, y que si seguimos construyendo el país que quiere Milei, no va a quedar nada. No va a quedar nada, es que ya no está quedando nada, por eso termina siendo terrible. A mí me sorprende mucho la capacidad de bancar de los jubilados, o sea, que estén acá desde el año pasado, todos los miércoles. Es un ejemplo que creo que la juventud lo tenemos que tomar. Hacemos mucho hincapié también en seguir viniendo porque es eso, o sea, es el ejemplo de lucha que nos dieron las abuelas, que siguen replicando los jubilados, y nada, parece importante en la construcción política de una sociedad, más allá de si bancar, si no bancar, de si esto, de si lo otro, de si un partido político específico, más allá de que nosotros respondamos a un partido político específico, somos peronistas, juntos somos más siempre, así que por eso estamos acá. Muchas gracias. Bueno, acá hemos llegado hasta la puerta del PAMI, estamos con Jorge Fiori, secretario adjunto de SADOP, y vamos a preguntarle por qué estamos acá. Bueno, estamos acá, por supuesto, apoyando a los jubilados y a las jubiladas, porque realmente es miserable, después de trabajar más de 30 años, es miserable lo que cobran en sus últimos días de vida, podríamos decir, y tendrían que estar, ellos han sido los que han sostenido este país durante muchísimos años. Y ahora se los descarta, no le dan los remedios, todo, por más que durante muchísimos años han aportado. Se habla que no aportaron, mentira, mentira, ni si no han aportado es porque la patronal no les aportó. Así que acá estamos para apoyarnos y también para apoyarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar, todos vamos a llegar a esto, entonces. Y en este momento entonces tenemos que apoyar a ellos y a nosotros mismos, y porque, bueno, es lo único que se está moviendo en este país. Nos están sacando todos los derechos y no vamos a volver porque ya hay nuevos paradigmas acá. No va a ser lo mismo, no vamos a recuperar los derechos que tenemos. Entonces, resistir para que no nos saquen todos estos derechos y principalmente apoyar a nuestros padres, a nuestros abuelos que han trabajado tanto tiempo. Muchas gracias. Bueno, tres testimonios bastante significativos, ¿no? Jiménez, secretario general de la bancaria, que termina reduciendo a que hay que saber votar. Sí, digamos de paso, con toda la amabilidad y la cordialidad que nos caracteriza, que estos dirigentes de la bancaria no han sobresalido por su compromiso con los jubilados. porque de alguna manera los jubilados bancarios han perdido muchas de las conquistas que antes tenían. Claro. Y las han ido perdiendo. Y los gremios no han hecho nada. Entonces, bueno, salvando esta cuestión central, sí, está bueno que se acerquen, pero no lo necesitamos para acercarse. También podemos acercarnos nosotros. El sí. problema es que se comprometan en la lucha. Claro. Ese es el tema. O sea, el trabajador bancario, ¿en qué aporta en la lucha? Claro, claro. Los dirigentes, bueno, como saben, él dice. Claro, ¿saben los trabajadores bancarios qué les espera? Claro. Ese es el punto. Entonces, la diferencia de un trabajador bancario en actividad a uno jubilado es muy grande. Y sí, por supuesto. Así que, si bien tienen buenos sueldos, porque les han hecho, le han dado aumento todos los años, se lo van a ir licuando. Sí, probablemente que cuando... Yo creo que ya han empezado a licuarlo. Claro. Sí, porque yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo el trámite, a mí la compañera de la bancaria que se dedica a hacer esos trámites me contaba que un trabajador que ella le estaba haciendo en esos días, que estaba en ese momento cobrando un sueldo de 150.000 pesos, la jubilación que le liquidaron, y con los 30 años y un poco más de aporte, no superaba los 50.000. O sea, es un tercio de el 30% del sueldo en la actividad. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque han ido modificando por un lado, por otro, los porcentajes. También ha habido una caída en la recaudación importante, porque justamente hay menos trabajadores activos, ¿no? No nos morimos los viejos, por eso nos quieren matar, por eso le sacan los remedios, por eso dejan de dar asistencia a los enfermos de cáncer con los remedios oncológicos. Entonces también por ahí circulaba, no sé si trucho o qué, o producto de un delirio de la Karina Milei, que decía que, bueno, que había muchos viejos, que había muchos viejos, y que había que impulsar un proyecto de ley autorizando la eutanasia. Fíjate vos. Entonces, por eso digo, bueno, por ahí pongo en duda, porque hay que ser muy salvaje para hacer un planteo de esas características. Que no me extraña. Porque, bueno, ya vamos a hablar de otra salvajada que han estado diciendo estos últimos días. Bueno, después tenemos el testimonio de esta jovencita estudiante, que está bien lo que ella plantea, ¿eh? Pero claro, como toda cuestión de joven, se ve todo muy a lo lejos. Ella dice, todos somos jubilados. Más acá en el tiempo, más acá con la edad, pero vamos a terminar siendo jubilados. Entonces, el planteo que hace es que, bueno, de que ellos como estudiantes, por supuesto, son estudiantes organizados, es una vanguardia de los estudiantes, que no está mal que estén acompañando a los viejos los días miércoles, sino que, bueno, que también hay que empezar a buscar otra forma de aportar a esta lucha. Lo que hay que entender es que trabajadores, somos todos. Sí. Los jubilados siguen siendo trabajadores, en el sentido de que, como los ocupados, que fueron echados de sus trabajos. Claro. Siguen siendo trabajadores. ¿En qué categoría los vamos a poner, a los jubilados o a los desocupados? En la categoría de cuentapropistas, emprendedores. ¿Qué categoría va? No hay ninguna otra categoría que son trabajadores. Claro. Entonces, con esta idea, con este concepto, lo que vemos acá que está faltando es el compromiso de las centrales obreras en la lucha de los jubilados. Las centrales de trabajadores no dicen nada ante la... Y si dicen, es un saludo a la bandera, claro, que bien, ¿no? Apoyamos, qué sé yo. Pero no han hecho ninguna movilización ni nada a favor de los jubilados. Yo me acuerdo que que las últimas movilizaciones fueron a la Plaza de los Dos Congresos, estuvieron ahí un rato, qué sé yo, y bueno, después se fueron. Pero ese no es el tema del apoyo. El tema del apoyo es que los trabajadores activos deben responder apoyando a los jubilados también. Claro. Y el instrumento para que esto se efectúe tiene que ver con el aparato sindical. Por eso es necesario que los trabajadores activos se sumen a la lucha con o sin sus sindicatos. Bueno, y ahí tenemos otro testimonio de un dirigente gremial de SADOP. SADOP creo que es, son trabajadores de las privados de la educación, SADOP, a ver, claro. ¿Qué parece? Donde él habla de nuevos paradigmas. La verdad es que es terrible eso. Es terrible, compañero, si está escuchando este programa o si lo va a escuchar. Es terrible porque ese es el lenguaje que nos quiere imponer la burguesía y es el lenguaje que nos quiere imponer este gobierno. Que la Argentina cambió, porque para ellos es un hecho que cambió la Argentina, ¿no? En su fantasía, en su adoración que tienen por un individuo que incluso tiene ataques de pánico y se pierde o se hace caca encima y sale en la televisión a nivel mundial. Esas cosas nos está tocando que esto ya... Y hay un temita que lo vamos a dejar para el cierre y para que el profesor Logotetti acá nos dé una gran clase magistral sobre el tema de la plusvalía y el trabajo. Que estas barbaridades que saben decir estos individuos, estas licencias que se toman para decir barbaridades que muy pocos cuestionan, muy poco. Esto último que dijo el presidente en una conferencia ante empresarios, diciendo que el trabajador le compra con su trabajo dinero al patrón. ¿Qué es el objetivo de que el laburante vaya a una fábrica, vaya a una oficina, vaya a cualquier lado? Era que yo compro dinero a través de mi trabajo. Entonces dice, fíjense, hemos dado vuelta a la no sé qué, dice, porque nombra a tipos que solamente él conoce, hemos dado vuelta a la teoría de la explotación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajador explota a sus patrones, porque por comprarle dinero, le exige con un poco de trabajo el dinero a la patrona. Bueno, una barbaridad al cubo, que esto está, fíjense, a pesar del absurdo, está hay que ubicarlo en estos nuevos paradigmas y esta lucha cultural que ellos dicen que vienen a dar en nombre de las fuerzas del cielo que los tienen ahí sosteniendo y los tienen gobernando gracias a ellos. Bueno, pero todo eso es una barbaridad que tiene una explicación clara que nosotros nos vamos a encargar de revertir también, ¿no? Pero bueno, también hay que tener cuidado, los que estamos de este lado, de no ir tomando este lenguaje. Acá no hay paradigma, acá el capitalismo sigue existiendo, la explotación del hombre por el hombre sigue existiendo. Acá el trabajador no abusa de su patrón para nada. Y el Estado es el Estado que la burguesía necesita para poder controlar a las masas para que no se vuelvan loquitas y exijan más de lo que ellos están dispuestos a dar como patrones. Así que bueno, eso lo vamos a charlar ya en el bloque de cierre. Así que nos vamos ahora a un cortecito con más y volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Caminando, caminando. caminando. Está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me... Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz del pueblo, de los laburantes y del pueblo. Ese, me quedé con el primer speech que teníamos de la chispa. Hablábamos de las barbaridades que nos quieren imponer en el discurso o en el relato, como le gusta decir a alguno, esta nueva dirección política que tiene la burguesía en el gobierno, que se manifiesta a través de este personaje que es Javier Milei y su banda. ¿Por qué decimos banda? Porque actúan como banda, ¿no? Ahí lo escuchaba también incluso al primer candidato que llevan para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, el impresentable del vocero presidencial, que ya esta mañana se despachó con un proyecto para castigar a los inmigrantes. ¿Ves? Claro. O sea, dándose de patadas con el preámbulo de la Constitución Nacional, que habla de que nosotros como país abrimos los brazos a la inmigración, y bueno, y que también fue producto de un crecimiento importantísimo que hubo a principios de o a fines del siglo XIX, a partir de 1830, 40, por ahí, con las corrientes migratorias que vinieron a enriquecer, digamos, el crisol de razas, que algunos hablan, entre comillas, poéticamente, que fue lo que constituyó a la población de nuestro país, ¿no? Con la mestización de los pueblos originarios, con el entrelazamiento de nacionalidades, ¿no? Porque, bueno, eso dio origen a lo que somos, ¿no? Como población. Y por eso tampoco hay negro acá. Negro es negro, ¿no? Ahí estamos los marrones, que bueno, hoy tenemos un abanderado que es Riquelme, el marrón abanderado que tenemos. Pobre, cómo le han dado con un caño, pobre Riquelme. Es un crack. Para mí sigue siendo un crack, te digo. Bueno, volviendo al tema. El tema es que estas cuestiones de lenguaje o de la lucha cultural que dicen que vienen a dar estos personajes, y que está tan sostenida, por toda esa, los ensobrados que ellos mismos critican, porque claro, ellos critican los ensobrados que no son a favor de ellos, que no vaya a saber quién los ensobra, pero estos ensobrados que tienen, que son, que les pone la yesca, la tosca, la villuya se la pone el Estado Nacional a través de YPF, porque por ahí se está metiendo la pauta. Se encargan de sostener. Y este Milei, en una charla con empresarios, lo dije recién, quiso hacer, por la teoría del absurdo, dejar unas sentencias de esas siempre que quiere dejar, esas sentencias magistrales, porque él cree que es un magíster, que todo el mundo está pendiente de su palabra, como estaba pendiente la gente que iba detrás de Forrest Gump, ¿te acordás? Forrest Gump, que corría, cuando por ahí se paraba, los que lo seguían decía va a hablar, y no hablaba. Este sí tiene ese circo encima, y terminó diciendo una barbaridad que incluso contradice hasta los padres y fundadores de la ideología burguesa. Adam Smith, cuando intentó explicar en La riqueza de las naciones el funcionamiento de cómo había evolucionado el orden comercial hasta constituirse en el capitalismo, y después tratar de refutar una concepción que introdujo el marxismo, que no solamente fue poder interpretar y poder analizar el capital desparado desde la visión de la clase trabajadora, o sea, la otra parte que hace a que el capitalismo exista y funcione, como diciendo, bueno, Marx es un tarado, dijo una barbaridad, y a Adam Smith le faltó encontrar esta vueltita que yo le estoy encontrando, que es que, como terminó diciendo, que el trabajador le compra al empresario, con su trabajo, le compra dinero, porque el dinero es un bien, ¿eh? Entonces con eso el trabajador tiene para poder adquirir otros bienes y hacer otras cuestiones, ¿no? Ahorrarlo, hacer lo que quiera. Entonces él dice, ¿vieron cómo con la teoría, cómo con el método no sé de quién, en matemática sería la teoría del absurdo, dimos vuelta el concepto de la explotación? Dice, porque en este caso, como el trabajador le compra al patrón, al empresario, el que está explotando al empresario, exigiéndole un dinero a cambio de trabajo, es el trabajador. Esa barbaridad, terminó diciendo este mequetrefe, trasnochado, vaya a saber qué habrá tomado en el día para llegar a esa charla y a esas conclusiones. Y lo triste, lo lamentable, pero no sé si triste ni lamentable, es que todos los que estaban ahí les arrancó un aplauso tibio, pero les arrancó un aplauso tibio, ¿no? Como diciendo los tipos, este es mi pollo, este me está salvando, este me está poniendo en un pedestal del que hace años o hace siglos me bajaron, ¿no? Porque antes había que agradecer que alguien generaba trabajo, había que agradecer tener trabajo, había que agradecer poder estar 12, 15, 16 horas siendo super explotado para tener una moneda, gracias al patroncito, que también demostraba toda su barbarie. Lo hemos visto en miles de representaciones, novelas, películas, donde esa posición genera una posición de poder, donde el tipo también hasta desprecia al individuo, desprecia al hombre, desprecia a la mujer, desprecia al niño y super explota, ¿no? ¿Eso qué es lo que es, Daniel? ¿Qué es lo que es la plusvalía? ¿Cómo se genera el capital? ¿Cómo uno se hace empresario o capitalista? ¿A partir de qué? Y a partir del trabajo del trabajador. El trabajador produce más de lo que consume. Indudablemente que ahí hay un resto de dinero que el patrón no le paga al trabajador, y eso se llama plusvalía. Es decir, el trabajador tiene que producir más de lo que el patrón le va a pagar a él. Porque si no podría existir el capital. El capital tiene que acumularse, tiene que haber una acumulación, tiene que haber el patrón tiene que poder ahorrar. Para eso se queda con una parte del trabajo, del salario de sus empleados, de sus obreros, con una parte, y con esa parte acumula capital. Eso se llama plusvalía. Eso es lo que Marx denominó como plusvalía. Y eso sirve para sostener la vida suntuosa del capitalista y para poder reinvertir también en el proceso de amortización de las maquinarias y todo lo demás. Entonces, el trabajo de los obreros les permite a los capitalistas tener dinero, tener mucho dinero. Y ahí eso se genera una rueda en todo el proceso productivo que hace que la clase capitalista sea una permanente generadora de esta riqueza con el trabajo obrero. Entonces no es cierto que el obrero le compre la plata al capitalista. El obrero no se la compra. El obrero recibe una paga que no es el total de su producción como trabajador, sino necesariamente es una parte menor. Hay esa diferencia entre lo que produce el obrero y lo que paga el patrón es la plusvalía. Y eso sobre esa base está sostenida la sociedad capitalista. Por supuesto que hoy en día hay otras formas de acumulación de capital, por supuesto. El capital financiero, la renta agraria, el capital especulativo, el comercio de la mercancía que producen los obreros. Pero en todos lados hay trabajadores, y en todos lados siempre el trabajador es el que menos gana, porque la lógica de este funcionamiento es que ese resto de plata que se queda al capital es lo que permita seguir haciendo andar la rueda. Los capitalistas necesitan, entre otras cosas, más allá de la producción de su obrero, necesitan que haya una policía que le cuide las espaldas y cuide que eso se cumpla, es decir, que no haya, que los obreros no se rebelen, porque cuando se rebelan los obreros, para eso aparece la policía a garrotearlos, a pegarle o a pegarle disparos. Esa policía tiene que estar sostenida por los capitalistas, y el conjunto de los capitalistas sostienen los ejércitos para cuando hay algún país de estos que de vez en cuando se le ocurre que los trabajadores conquisten el poder, mandar una buena cantidad de tropas para disciplinar a los trabajadores de ese país y para disciplinar al país entero y quedarse con el control de la plusvalía, etc. La historia del capitalismo es esto. Es esto. Y cuando el país necesita más mercados, lo que se produce es un enfrentamiento entre capitalistas, que son las guerras, han sido guerras, como por ejemplo la Primera o la Segunda Guerra Mundial, guerras intercapitalistas, en el cual lo podemos ver que en el único lugar que se llevó adelante un programa revolucionario fue lo que después sería la Unión Soviética, es decir, en Rusia, en 1917, donde el partido de Lenin llama a transformar la guerra imperialista en guerra civil. Y eso es lo que hacen los bolcheviques. Volvían los soldados derrotados del frente y muertos de hambre y con sus familias destruidas, venían del frente y los bolcheviques los armaban para capturar el poder contra la nobleza. Por eso fue tan sangrienta también la Revolución Rusa, porque las masacres que mandaban a los soldados, ustedes han visto la Primera Guerra, cómo mandaban al frente a los soldados a morir directamente. Bueno, los que volvían del frente fueron los revolucionarios que ayudaron a conseguir el primer Estado Obrero a los dirigentes de los soviets, en este caso Lenin, Trotsky y varios más. Entonces esto es una idea general de cómo funciona el sistema capitalista. No hay empresario que no le robe la plata al trabajador a través de la plusvalía. No es que está esperando para que ellos cobren y tomarse la plata. No. Es más complicado y sofisticado el sistema capitalista. Es muy sofisticado, porque primero te tienen que convencer de que trabajes en esas condiciones, que no te paguen todo lo que mereces ganar o todo lo que vos pudiste producir. Y después, porque si no, no iría a trabajar la gente. Y después, por sistemas bastante complicados, el capitalista aproveche el trabajo del trabajador y se queda con ese resto de ganancia que producen para los capitalistas. Bueno, esto en líneas generales, el capitalismo funciona así, y más allá de lo que diga Milei, de que los obreros explotan a los capitalistas, es muy rico, muy ilustrativo, porque, y muy absurdo en realidad, porque en realidad los obreros andarían apaleando a capitalistas para que vayan a trabajar. Claro. En realidad es el... Eso sería si tuviéramos el poder. Claro, claro. ¿No? Sí, por supuesto. O sea, ahí sí te creo que podríamos explotar al patrón. Lo que pasa es que el patrón tampoco lo explotaríamos, porque ellos tienen la suerte de tener medios y tener posibilidades de fugarse, desaparecer. Ahí lo tenés al Elon Musk, queriendo llegar a Marte para construir allá claro, su refugio. Un refugio, porque dice, esto se pudre, esto se viene abajo. Claro. Fíjate vos, por algo lo hacen, ¿eh? Tener los cohetes preparados, como tenían los burgueses en la isla, en Cuba, preparados los aviones para rajarse antes, cuando las tropas de Fidel tomaran el poder. Claro, y bueno, indudablemente que así fue, y así actúan. O sea, no pueden, en esta su excusa de guerra cultural, la verdad que nosotros tenemos que dar una guerra cultural, porque esta gente no está haciendo retroceder, no a los años 20, como hablaba, no está haciendo retroceder, o pretende que nuestra población retroceda mucho más atrás. Entonces, lo que llevó años y siglos para interpretar desde la filosofía, y que hubo muchos pensadores que, bueno, que hicieron escuela. Él, para hoy hablar desde sus concepciones de liberalismo libertario, tiene que haber estudiado a Adam Smith y a todos los que se tomaron de esa primera interpretación que hicieron de las relaciones comerciales y de las relaciones laborales, para poder desarrollar, explicar y sostener y buscar todo el aparato legal, que incluso se sintetiza en un Estado, para poder seguirlo manteniendo. Bueno, indudablemente que el trabajador no puede, lo único que puede hacer con el empleador es vender su fuerza de trabajo. Por supuesto, el empleador, como tiene el poder y es dueño de esa propiedad que produce, tiene el poder para decir, bueno, te pago tanto, aunque, como vos decías, produzca más. Esa diferencia, que es la plusvalía, es la que se acumula y da origen al capital. Después hay otra forma de explicación, como vos también lo planteabas. Cuando nosotros, como individuo, a este Estado que responde a esa clase burguesa, dueña y propietaria, le tenemos que pagar los impuestos para que pueda funcionar ese Estado. O sea, nosotros, que ya nos sacaron una parte de nuestro esfuerzo, de nuestra producción, tenemos que pagar impuestos para mantener ese Estado. Ese Estado es el que te impone las leyes. Para eso necesitas todo un ejército de burócratas, legisladores, lo que sea, administrativo. Y eso viene de con la tuya, como dicen ahora, como dicen ellos, con la tuya, con la nuestra. Y así estamos. Bueno, la verdad, magistral lo tuyo, Daniel, bastante clarito. Y Yo creo que estas son cosas que nosotros tenemos que ir sosteniendo. Y como decía el compañero Rodolfo Walsh, ¿qué decía? Usted que, viste que él dejó una carta que dice, usted que está leyendo esto, reprodúzcalo, no se lo deje. Al pariente, al amigo, hay gente que está esperando leer esto. Entonces nosotros le decimos a la gente que nos escucha, usted que nos está escuchando, amigo, vecino, vecina, compañero, compañera, esto que estamos transmitiendo, y si le parece que es correcto, transmítalo, porque hay gente que quiere escuchar estas cosas. Entonces, el tiempo nos dará la razón o no, si estamos en una guerra cultural verdadera, resistiendo para no retroceder 200, 300, 400 años para atrás, sino que lo que nosotros buscamos es avanzar, aprovechar esta ley de la naturaleza, que está todo en movimiento y todo en transformación permanente, pero eso es a partir de la toma de conciencia y la toma de partido también. Nos paramos desde acá, nosotros por eso decimos, la chispa la hacemos desde acá. Eso es tomar partido, de este lado, del lado de la población, del lado del trabajador, del lado del trabajador en general, desocupado, jubilado, temporalmente pasivo, pero nos paramos desde ahí. Y desde ahí leemos, y desde ahí analizamos, y desde ahí también proponemos. Así que este programa está hecho para eso, ¿no? Muy bien. Para el no bajar, no bajarnos del espíritu crítico. Es un programa anticapitalista, antiimperialista, antifascista, antinazista, porque al presidente le han dicho nazi y le está haciendo un juicio a un periodista porque lo comparó en su discurso con los nazis. Bueno, está muy ofendido el hombre. Nos vive diciendo zurdos de mierda y a él no se lo puede juzgar. Nos metió en una estafa internacional inventando una moneda que lo benefició a él y a su grupete, y tampoco podemos hacer nada. Así que bueno, con esto, como todos los miércoles, estamos terminando. Y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Un gusto. Chao, hasta el miércoles. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra dar y dar y dar. ¡Marcha! ¡Un, dos!